Bienvenidos a la presentación del nuevo Ferrari F-150. Esto sería el vehículo visto en perspectiva. Esto sería el vehículo visto de perfil. Ahora podemos ver su parte frontal. En esta otra imagen le podemos ver desde atrás. Y en esta última imagen del vehículo le podemos ver desde arriba. Aquí tenemos su motor. Estas son las características técnicas del vehículo. Y por último, estas son las características del motor.